Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Han vuelto las lluvias y los fríos, por supuesto, pero nosotros tenemos el calor del corazón para acompañarte allí donde tú estás, en tu habitación, quizá en tu automóvil, viajando. No lo sabemos, pero doquiera que estés, nuestro corazón está contigo. Y ese mensaje de cultura de paz, de afecto, de cariño, de parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y por supuesto de tu amigo de siempre, Javier Alejandro, quienes te damos la más cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad, este rinconcito de arte, cultura y motivación, que nació en el año 2005 en la ciudad de Riobamba, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como un proyecto artístico-cultural, que ha ido creciendo y que desde el año 2014 es parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y parte de ti. Porque en tu hogar, allí estamos nosotros con este mensaje para decirte que tú eres una persona sumamente valiosa, realmente importante, para Dios y para nosotros. Dios tiene un propósito maravilloso en tu vida. No desmayes nunca. Siempre tendrás la oportunidad de volver a comenzar. No importa si has fracasado, si has tropezado, si has cometido algún error. Vuelve a empezar. Recuerda que el fracaso muchas veces es la oportunidad de llegar más lejos en el mañana. Y justamente porque creemos en un mañana, en este cuarto año nos proyectaremos con mayor fe, esperando que Dios pues bendiga nuestro trabajo y que tú lo acojas. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de javi.arte@hotmail.es. o a través de coloresobscuridad@gmail.com. Haznos conocer tus ideas, tus propósitos, tus metas. Será maravilloso saber de ellas. A través de la dimensión del arte, acompáñanos en los segmentos que hemos preparado en esta semana para ti. En Rocío de Luna, el rincón de la poesía, tenemos un tema espectacular. Ven aquí, siempre estaré. Original de Karina de España, pero una producción exclusiva de Los colores de la oscuridad. Ojalá que la disfrutes. En el personaje del día, en la Vía Láctea, tenemos la presencia de Diego Salazar. Él es realmente un compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y parte de los cuentos de Leonardo da Vinci que hemos estado preparando para ustedes. Y hemos querido presentar pues a Diego Salazar para que conozcan el trabajo de él y la edición que nos comparte cada semana. Gracias a él pues Los colores de la oscuridad puede presentar los cuentos de Leonardo da Vinci. En el rincón del arte, precisamente hablando de los cuentos de Leonardo, tenemos el cuento La piedra y la nieve. Y a esto se suman las mejores canciones, escogidas exclusivamente para ti, desde el corazón de Los colores de la oscuridad. Por favor, disfruta tu programa y ahora lo damos inicio. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. cuerpo porque te acaricias. Merezco un fiel con el viento que besa tu cara cuando vas de prisa. Merezco un fiel con el sol que te mete en tus pies todos los veranos. Merezco un fiel con tus libros porque poseen tus ojos. Un fiel con la toalla que usas, que seca tu piel mojada. Merezco infiel desde siempre, infiel que yo tanto adoro. Pero cuando tú me besas, consigues que olvide todo. Como me quieres, que yo tenga celos. Cuando me amas, me subo en tu cielo, me pierdo tiempo y no quieres dejarme marchar. Vivo pendiente de tus movimientos, mi vida no existe sin tus sentimientos. No quiero que nadie te pueda siquiera soñar. Y no estoy presente. Merezco un fiel con las joyas que matan tus manos sin tener las mías. Merezco un fiel con tu ropa que se desliza en tu cuerpo. Merezco un fiel con tu espejo que te contempla desnudo. Yo tengo celos, y cuando me amas me subo en tu cielo, me pierdo en tu tiempo, no quieres dejarme marchar. Vivo pendiente de tus movimientos, mi vida no existe sin tus sentimientos, no quiero que nadie te pueda siquiera soñar. Regresamos con los colores de la oscuridad. Qué hermosas son las tardes quiteñas. Y cuando llueve, es una oportunidad para compartirlas con nuestros seres queridos. Y para hacerlo, qué mejor que el zaguán del centro. Disfrutar de las humitas, los quimbolitos, los tamales, el chocolate caliente, el café humeante, los bolones de verde, en un ambiente acogedor, recibidos por su dueño, Diego, quien realmente pone todo su corazón en los alimentos que él prepara, para compartirnos los sabores tradicionales, los sabores ancestrales. Y allí en este rincón puedes recordar las historias de Quito colonial, en el centro histórico, en el casco colonial precisamente. una cuadra hacia el sur de San Francisco, en el pasaje de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Allí está el zaguán del centro. Disfruta de este rincón espectacular. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Hola, soy Beatriz Fuentes Díaz. Y yo, Gabriel Caicedo, y somos los productores del programa La Rayuela, programa que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de 9 a 12 del día, de lunes a viernes. Queremos enviarle un abrazo fuerte a Javier Alejandro Serrano, productor de Los Colores de la Oscuridad. Queremos desearle muchos, pero muchos años más de vida a este fabuloso programa. Un abrazo gigantesco a toda la audiencia de Los Colores de la Oscuridad por ese tercer aniversario. Hasta pronto. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En la Vía Láctea, queremos expresar nuestra gratitud y nuestro cariño a todos nuestros oyentes, tanto de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Ecos y Radio Panamericana, pero en esta ocasión de manera muy particular a los oyentes de Radio El Buen Pastor, en Saraguro. Gracias por ese cariño manifestado para el trabajo que estamos realizando a través de Los Colores de la Oscuridad, sobre todo para los cuentos de Leonardo da Vinci. Y para hablar de ellos, justamente tenemos a un amigo muy particular, Diego Salazar. Él es quien realiza la edición de los cuentos de Leonardo da Vinci, nuestro compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo hace con todo cariño porque no es su deber hacer este trabajo, pero él lo hace por amistad y justamente por llevar ese mensaje a los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego, gracias por estar con nosotros. Javier Alejandro, un gusto siempre compartir contigo. Y créeme que cuando dices que no es una obligación, creo que es... Muchas cosas en la vida no son obligación, pero uno los hace con mucho compromiso, con mucho gusto. Y sobre todo esto, ¿no? Estos cuentos que lo hemos venido desarrollando ya por algún tiempo, es con toda la gana, con todo el gusto, para que la gente que escucha Los Colores de la Oscuridad compartan un poco de lo que fue la vida de Leonardo da Vinci y sobre todo esta parte que poca gente la conoce, esta parte de escritor, ¿no? Esta parte de compartir este tipo de información más allá de las pinturas por la que es reconocido este genio universal. Sí, en realidad esta faceta aún yo desconocía. No sabía que Leonardo da Vinci escribía estos maravillosos cuentos que estamos llevando al aire desde enero Ha sido una labor, como tú dices, satisfactoria y realmente que nos ha llenado el corazón, Dieguito. ¿Qué les dirías a esa gente, sobre todo allá en el austro del país, que están escuchando este trabajo en relación con los sueños, con los anhelos y ese mensaje de reflexión que estamos compartiendo a través de los cuentos? En primer lugar, un abrazo gigante desde la radio de la Casa de la Cultura, en donde realizamos este trabajo con el objetivo de difundir la parte que tú comentabas, la parte de un personaje del arte universal que poco se ha difundido, y sobre todo estos cuentos que siempre nos dejan un mensaje. Después de nosotros con Javier hacer las producciones, de escuchar, de leer un poco de la vida de esta faceta de Da Vinci, siempre nos queda esta moraleja, ¿no? Este gustito o esta inquietud de que siempre nos deja para analizar más allá de las letras, sino ver más allá y analizarlo, como te decía, y pensar. Y a la gente que nos escucha, que le ponga atención, que a veces en la radio nosotros escuchamos cosas por entretenimiento, porque sea una compañía, pero también es importante que nos quede este extra, ¿no? Como este detalle, esta moraleja, esta anécdota. En cierta ocasión me comentabas que en este trabajo de la audición, justamente editar cuentos y adaptarlos, hacer soñar a la gente a través de los sonidos, es una de las cosas que más te gusta. ¿Y cómo te sientes tú cuando estás trabajando en los cuentos de Leonardo? Bueno, la radio nos da esa oportunidad, ¿no? De trabajar con el sonido, con generar esas imágenes que no necesariamente las vemos. Nosotros tenemos unos textos, los leemos, los analizamos, y es el gusto este de la creatividad, de ponerle estos paisajes sonoros, ¿no? Estos sonidos, estos detalles mínimos que muchas veces los escuchamos y no nos damos cuenta, pero al final, en el fondo, en el trabajo final que uno escucha, se da cuenta de que es una producción que nos ambienta, que nos comparte, que nos acompaña, que nos dan estos pequeños detallitos para hacer estas producciones. Qué bonita frase, ¿no? Crear esos paisajes sonoros. Y en realidad pienso que el trabajo que tú realizas, Dieguito, el cual agradecemos mucho porque nos ha enseñado también bastante, nos ha hecho crecer. Y cuéntame, Dieguito, para ti este trabajo, ¿cuándo nació? ¿Fue algo que lo tenías desde niño o se fue dando en el camino? Bueno, te cuento y les cuento a los amigos que nos escuchan a través de Los Colores de la Oscuridad que siempre hubo esa afición por la radio principalmente. Les comento a los amigos que nos escuchan que mi padre hacía radio años atrás y claro, cuando yo era niño me trasladaba a los espacios de trabajo de mi padre y veía esta magia que se desarrollaba en la radio. Mucho antes también este género dramático de hacer los radioteatros, las novelas radiales, era una cosa que me llamaba mucho la atención. Y a medida que fue pasando el tiempo, siempre hubo esta cercanía, por eso el estudio relacionado con la comunicación y posteriormente a la radio, nos dio como este gusto de estar, ¿no? De ya no solamente verlo desde afuera, sino ser parte y hacer y compartir estos trabajos para la gente. Ser parte de un sueño. Y hablando de magia, yo creo que sería importante que sepamos, pues, de tu padre. Háblanos de él, ¿cuál fue su nombre, dónde trabajó? Bueno, mi padre se llamó Marcelo Salazar. Él trabajó en algunos medios, principalmente en la costa ecuatoriana, en Manabí, en Guayas, en Esmeraldas, y hay algunas anécdotas, ¿no? Él me contaba a mi padre cuando aún vivía que tuvo el gusto de conocer en este medio a muchos personajes reconocidos, principalmente de la música. Recordemos que décadas atrás la radio era el medio en el que la mayoría de personas nos enfocamos para buscar información. Y claro, la música que siempre fue una afición de mi padre, le acercó a estos artistas. Hay muchas anécdotas. Una de ellas, recuerdo que mi madre hasta ahora nos comparte, y a las nuevas generaciones, a mis sobrinos, a mis hijos, que tuvo el gusto de recibir una serenata de personajes como Daniel Santos, como Julio Jaramillo, que eran amigos de mi padre y fueron a en esta tradición que se manejaba antes, ¿no? De dar serenos. Claro, ahora uno lo cuenta y da como esa nostalgia, ¿no? Como ese gusto también. Sí, ese sabor realmente de magia, y tener una serenata de semejantes artistas, mira qué grato, ¿no? Gracias al trabajo de tu padre, gracias a la radio, a esa magia fantástica que se realiza a través de estos pequeños estudios, ¿no? Que la gente desconoce, pero que nosotros ponemos el corazón. Y quisiera que nos dejes un mensaje, quizá una lección, para esos jóvenes, esas chicas que están comenzando, que quizá no quieren ser parte de un sueño por temor, a pesar de que en su corazón se agita ese anhelo, pero el temor les detiene. Yo quisiera que les dejaras ese mensaje, y sobre todo, diciéndoles que seguiremos trabajando con Diego, llevándoles este trabajo tan extraordinario de la magia de la radio. Bueno, creo que todos en el fondo, todos los seres humanos sabemos que es un esfuerzo, que hay que hacer un esfuerzo para llegar a cumplir las metas. Pero estos esfuerzos, si es que uno los sabe enfocar, terminan siendo gratificantes, terminan siendo recompensados, ¿no? Creo que cada una de las personas, cada una de las jóvenes que nos escuchan, deben proponerse una meta clara y enfocados en eso, ir caminando paso a paso. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, se dan paso a paso, con tropezones, con aprendizajes, pero al final del camino y al final del día vamos a ver que todo ese esfuerzo, que todo ese sacrificio, que todas esas malas noches, que todo ese esfuerzo económico, que los regaños que tal vez nos pudieron haber llegado, van a tener su esfuerzo, su sacrificio y su resultado. No hay que desmayar, siempre va a haber problemas, pero hay que estar fijos con un objetivo claro y a eso vamos a llegar. Sí, y llegaremos a más metas a través de los colores de la oscuridad. Nos estamos proyectando al cuarto año de trabajo. Este es el primer programa de nuestro cuarto año y creo que llevaremos muchas cosas más. Diego nos deja un mensaje muy, muy especial, que esas ojeras pues tendrán su recompensa. Y gracias por su audiencia, nuestro cariño con ustedes, y los colores de la oscuridad traerá cosas más especiales en el futuro. Gracias, Dieguito. A ti, Javier. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada